destruido. No tengo ganas de fumar, no tengo ganas de caviar, no tengo ganas de nada. Hace dos años que me fui de casa. Hace dos años los chicos me extrañan. Hace dos años me quedé en la calle. Los amigos de la noche me dicen: ¡chau, Morandanga! Tantos recuerdos pasan por mi mente. Me enamoraste, mi parecido Brad Pitt. Tú trabajabas en una oficina, secretaria del intendente, salario prominente. Ropa pulenta, alhajas y brillantes. Jugaba al polo, viajes espeluznantes. Era mi hábitat hasta que una noche me encontraste con la Juana, una dama Juana y de caravana. Morondanga, estoy tirado en la peatonal. Morondanga, estoy tirado como un basural. Morondanga, por un engaño tan irracional. Caníbales, caníbales, caníbales en mi mente. Morondanga, estoy tirado en la peatonal. Morondanga, estoy tirado como un basural. Morondanga, por un engaño tan irracional. No te acerques a mí, no me ofrezcas cigarro, sigo nada. Hace dos años que me fui de casa. Hace dos años los chicos me extrañan. Hace dos años me quedé en la calle. Los amigos de la noche me gritan: ¡chau, Morandanga! Tantos recuerdos pasan por mi mente. Te enamoraste, mi parecido Brad Pitt. Tú trabajabas en una oficina, secretaria del intendente, salario prominente. Ropa pulenta, alhajas y brillantes. Jugaba al polo, viajes espeluznantes. Era mi hábitat hasta que una noche me encontraste con la Juana, una dama Juana y de caravana. Morondanga, estoy tirado en la peatonal. Morondanga, estoy tirado como un basural. Morondanga, por un engaño tan irracional. Caníbales, caníbales, caníbales en mi mente. Morondanga, estoy tirado en la peatonal. Morondanga, estoy tirado como un basural. Morondanga, por un engaño tan irracional. Caníbales, caníbales, caníbales en mi mente. Vamos, Morondanga, fuerza, Guanaco. Estoy destruido. Me eché un mocazo. No voy a volver más. No quiero volver más. Vamos, moronga, que fuerza, buenas noches.